A Day to Remember se prepara para iniciar su próximo tour por los Estados Unidos junto a The Used, The Ghost Inside, Beartooth, Bad Omens, Movements y Magnolia Park. Pero previo al inicio de su próximo tour, la banda estadounidense liderada por Jerry McKinnon, A Day to Remember, presentó su nuevo sencillo titulado Miracle, tema que marca el primer lanzamiento nuevo de la banda desde la publicación de su álbum You're Welcome en 2021. El nuevo sencillo de A Day to Remember presenta o representa el primer lanzamiento de la banda sin el bajista Joshua, quien dejó la banda a finales del año pasado debido a una serie de acusaciones por conducta sexual inapropiada. Ronnie Rabbit from Fall in Reverse, and you're watching Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. That's it. Did I get it? Let's go. Yeah. I wake up. up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah, I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay. Okay, yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. It obliterates me, the sin so grates me. Trapped in a maze, every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. Is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things cause something is missing. And what if I were to lie, tell you everything? I get closer to the grave. I am terrified. I fell asleep as I will again. Crush my car just to feel again. Dos por uno en sobre la dosis. The voices in my head keep on telling me to pray. Cause I'm spinning like a carousel, circling the train. Hit the bottom of the bottle, I don't wanna feel the pain. But that is all I got for now, I don't wanna talk about. The voices in my head keep on begging me to stay. If I pull the trigger now, then the demons go away. And I know my time is coming, so there ain't no time to waste. So that is all I got for now, I don't wanna talk about. The voices in my head keep telling me to choose a side. It's heaven or hell, like it's do or die. I'm a sad boy, you know better. Please don't make this last forever. The voices in my head keep telling me I'm not okay. It's feeling like a hurricane in my brain. Clouds, hard times, bad weather. Please don't make this last forever. The voices in my head keep on telling me I'm gonna die. And I don't wanna talk about the drama. Kamikaze crash like a suicide. I'm a lost boy, you know better. Please don't make this last forever. The voices in my head keep telling me that I'm insane. And maybe I'm a little bit that won't change. Our clouds are

Sin contar otras publicaciones y trabajos, Scaring the End of the World supone el sexto álbum de Motionless in White, 3 años después de Disguise. Como es habitual, el combo de Pennsylvania nos presenta una mixtura de nu metal sazonado con mucho emo y complementando con bases industriales metalcore y gothic metal, especialmente en su imagen. Todo ello bajo el liderazgo de su frontman, Chris Motionless. Y previo a Motionless in White, llegaron a Sobre la Dosis Ice Nine Kills con su hit single Rainy Day. El turno es para Architects con su nuevo single Tear Gas. No olvidemos que este tema estará incluido en su próximo álbum The Classic Symptoms of a Broken Spirit y se lanzará el 21 de octubre a través de Epitaph. To beat it. Yo, what up? This is Mark from Suicide Silence, and you all are listening to Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes. Can you see yourself through the bruises when the makeup moves? In the dark when all the power's out, everybody talks and gets around. El éxito de sus singles The Death of Peace of Mind, Artificial Suicide o Like a Villain, había mucha expectativa en torno a la publicación del nuevo álbum de Bad Omens. Su tercer disco, que se acaba de estrenar de la mano de Sumerian Records, llega para confirmar que la banda de metalcore alternativo liderada por Noah Sebastian ha encontrado por fin su sonido. Un sonido con mucho potencial que ya se intuía desde que la banda norteamericana publicase su disco homónimo Bad Omens en el 2016, que consolidó con Finding God Before God Finds Me de 2020 y que finalmente ha pulido con The Death of Peace of Mind, su trabajo más completo y versátil hasta la fecha. The Bad Omens, escuchamos Concrete Jungle. La La gira Freaks on Parade se perfila como uno de los mejores del metal de los 2000, ya que están participando Rob Zombie, Mudvayne, Static X y Powerman 5000. El cuarteto se embarca en un evento producido por Live Nation, la cual tendrá 21 fechas desde este julio hasta agosto de 2022. Y justamente con el jefe de cartel de este tour, del Freaks on Parade, escuchemos a Rob Zombie con Shake Your Ass, Smoke Your Grass. This is a little fucking bonus. Rammstein con Dick and Deaton, una versión muy particular. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Grau, verliere Geduld, Verstand und Haare. Ich hätte